me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas, hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado, por amor en cada paso. Y vuelves otra vez, beso tus labios, que me embriagan y me dicen que me olvides.